Qué bola, qué bolón. Aquí llegó, bien, Boncano otra vez. Qué bola y qué bolón estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Qué bola y qué bolón estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Ayer en un baile empezó la orquesta a tocar un ritmo que no sé qué es. Saqué a una chiquita y le pregunté, y ella me dijo, es Boncano otra vez. Que con su ritmo sabroso te pone a gozar. Que con su ritmo sabroso te pone a guarachar. Con su ritmo sabroso estoy aquí. Qué bola y qué bola estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Qué bola y qué bola estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Y ahora la busco por todas partes. Cuando llego al baile y pido el changui, porque hace tranquilo que está de moda. Con su ritmo Boncano te pone a gozar, que con su ritmo sabroso se pone a guarachar, que con su ritmo sabroso estoy aquí. Qué bola y qué bolón estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Qué bola y qué bolón estoy aquí. Sí, sí, con mi ritmo otra vez. Mirimos otra vez.